te hace bien. Hoy navega por los mares de la autocompasión y se llora cada noche hasta ver salir el sol. Es un hombre que ya no sabe quién es. Solo quiero morir. Mátenme.